señores, pues sean bienvenidos. Yo soy Roy Camus. Esto es MK Ultra y arrancamos con esto. impresiona Tyler Cantwell. Sí. Y Clouds Machines, así es como se llama ese tema. Tyler Cantwell, perteneciente al sello discográfico Machine Men Records, y aparte fue el artista con el que cerramos el MK Ultra pasado y ahora abrimos. Así va a ser la mecánica, así va a ser el formato. Banda con la que cerramos, banda con la que abrimos el siguiente y le damos un poquito más de llegue, más difusión. Vamos a poner esta, igual de Tyler Cantwell. Déjenme, les checo por acá. Porque tomamos este primer tema la semana pasada de una carpeta que solamente contenía exactamente ese, y ahorita Enigmatic, así se llama el álbum del que estamos escuchando a Tyler Cantwell con Cloud Machines, y ahorita vamos a escuchar esta que se llama Shine. Estas son las partes, la técnica, la propuesta que me gusta de Tyler Cantwell. Vamos a poner otro cachito, me encanta eso que hace. We'll be right back. Ok. Buenísimo, buenísimo este Tyler Cantwell. La verdad, me gusta mucho lo que hace. Está súper interesante. Me atrevo a decir que no había escuchado algo parecido. No soy así súper fan de las bandas, como le llaman ahora, One Man Band. Pero lo que está haciendo Tyler Cantwell, me parece que sí hay algo por ahí que puede llamar mucho la atención. Es de esos músicos que se arriesgan bastante, bastante, bastante, bastante. Sí, y exactamente eso fue lo que me gusta de Tyler Cantwell. Yo creo que va a estar sonando consecutivamente por acá, porque sí, me gusta mucho lo que está haciendo Tyler Cantwell. Gracias a la gente de Machine Man Records por apoyarnos en este, pues, este día para colocar en MK Ultra algo de Tyler Cantwell. Ok, bueno, recuerden que MK Ultra suena todos los días martes a las 9 de la noche, el programa de metal emergente y música de programación 24/7 de Metal Corrosivo. Metal Corrosivo BR Radio, metalcorrosivobrradio.com. Así es como nos encuentran en las redes sociales como Metal Corrosivo, o también nos encuentran como BNR Magazine Radio. Un saludo a mi amigo Zenón, muchísimas gracias, hermano, por estar aquí apoyándonos, estar participando en Metal Corrosivo, estar pues cofundando este nuevo medio de comunicación, Metal Corrosivo BR Radio, esta nueva radio, este nuevo servidor 24/7 donde tú puedes enviar todo lo que tú necesitas, metalcorrosivo@gmail.com, todo lo que necesites, conciertos, si eres una marca, no olvides, te puedes anunciar con nosotros, puedes encontrar apartados estratégicos en nuestra página web, en nuestro servidor 24/7, para que anuncies tu concierto, tu marca, tu idea, lo que quieras decir. Y igual estamos viendo para cerrar el año, hacer una pequeña convocatoria para utilizar, mejor dicho, sí, mejor para hacer utilizables algunos espacios en radio que tenemos para los días domingo. Así que vamos a estar checando a ver qué posibilidad existe, y si hay nuevos talentos que quieran hacer radio, eso es lo mejor. Eso es algo que nos llama mucho la atención, si existen nuevos talentos, poder trabajar con gente para producirles programas de radio profesionales. Y también ya tenemos a la venta, si quieres tu spot publicitario en audio o en audio con video, también estamos abriendo esa convocatoria. Si tú quieres conseguir a un locutor profesional o algún locutor en especial y quieres que tu marca, que tu banda sea presentada por él, o también en los segmentos que tenemos aquí en Metal Corrosivo, ya también ofrecemos el servicio de spot publicitario, así que esté pendiente, porque pues aquí se vienen cosas muy muy muy muy muy buenas. Ok, vamos a poner a estos compas de acá que nos acaban de llegar, que se llaman Syrax Experience, así se llama su LP. Vamos a jalarle de acá, sabrosón, rico. Wozzeck. Exactamente así se llama el track número 6-7. Es el track número 7 de Syrax Wozzeck. We'll be right back. Cyrax. La banda tiene pasajes súper interesantes, la verdad, me volaron la cabeza. Al principio de esta que se llama Wozzeck, como que dije, ¿qué onda? Como que tanto grito, pero yo creo que vas entendiendo si te avientas el LP completito. Mientras, escuchemos esta que se llama Global Warning. Let's go. Ok, señores, pues ahí estuvo Cyrax con esta que se llamó Global Warning. Y lo que tenemos de fondo es la gente de Death Shape Figure. Apenas estaba leyendo la review que le hizo a Death Shape Figure mi amigo Germán Aveleira. Está increíble. Me gusta mucho la review tan sinceras que hace mi amigo Germán. Es un gran crítico de rock mundial. Para criticar tienes que tener un conocimiento vasto. Conozco youtubers que hacen críticas muy interesantes con millones de suscriptores. Así igual conozco críticos con opiniones nefastas, igual con miles y miles de suscriptores. Pero creo que Germán Aveleira sería un gran youtuber profesional de la crítica de rock mundial. Criticó a estos que se llaman Death Shape Figure. Y la crítica fue súper interesante. Habla atractivamente cómo está bien plasmada la banda. Y sin comparaciones a bandas super mega gigantes. Esta que está aquí es Portrait of a Deathmatic. Y Fire Breather es la que vamos a poner justamente en este momento para todos ustedes. súper interesante, Death Shaped Figure. Gran banda. Suenan súper mega potentes. Me gusta. Como ya lo mencionaba, se hacen reviews en Metal Corrosivo BR Radio. Ahorita quien las lleva es Germán Aveleira, un gran tuitero, un gran crítico, gran persona, súper persona y un gran amigo, por supuesto. Él, pues ya perteneciente a la familia de Metal Corrosivo BR Radio, haciendo reviews. En este caso, pues, Cult of Scarecrow, creo que hizo una a Cult of She, la más reciente a Cro-Magnon. Hizo un par más muy buenas recientemente. Y pues chequenlas, metalcorrosivobrradio.com, metalcorrosivobrradio.com. Bueno, en el mes de junio nos llegaron estos grandes llamados Helios y nos enviaron esta llamada Antes del Final. Thank you. Ok, señores, pues ahí estuvieron los Helios antes del final. Enviado en junio de este 2021. Helios, ok. Acá tenemos... A ver, vamos a conectar esto antes de que se nos despanfile. Se despanfiló un poco, pero creo que no batalló mucho. Ay, está pasando, señores. Está sucediendo. Ya sucedió, no importa. Son las 4. Sí, son las 4. Son las 5. No estoy hablando de horario. Estoy hablando de temas. Muy bien. Titan. Así se llama la banda. Y ya casi nos vamos porque recuerden que el MK Ultra es breve. Es de entre 45 y 50 minutos, dependiendo del tiempo. Y no olviden que al terminar este programa sigue los martes, el lechón atómico, ¿no? Sí. O espérense, ¿no? Ya le estoy regando, a ver, vamos a checar. Sí, ¿no? Así es. El lechón atómico sigue después de MK Ultra, así que hay que estar muy pendientes, no se pueden ir, porque ya llega el gran lechón atómico, la Heavy Metal Mansion, desde 2001 en Metal Corrosivo, ya está aquí. Ok, bueno, Titan, así se llama la banda, Vacuum es el álbum, y vamos a poner dos tracitos, ¿no? Vamos a poner I Become the Lunar Sky. I Become the Lunar Sky, que es el track número 2. Vamos a poner el track número 4, que se llama Metarpsychosis. Metarpsychosis. Ok. Más que dicho, no se puede. Vamos a poner esos dos. Totalmente de acuerdo todos. Espero que sí. Yo soy Roy Camus, no olviden que nos pueden seguir en todas las redes sociales como Metal Corrosivo BR Radio, metalcorrosivobrradio.com, Metal Corrosivo en Facebook, Instagram, YouTube, y Twitch y en todas partes. También nos pueden seguir en Facebook como BNR Magazine Radio, en Twitter, en YouTube igual. Y como Roy Camus en todas las malditas plataformas digitales desde Facebook hasta Reddit, así que no hay pretexto. Tú ponle en el buscador Roy Camus y ahí te va a salir. Tu servilleta, quien conduce este programita de rock emergente, metal emergente y música de programación 24/7, nuestro servidor totalmente a la orden, metalcorrosivobrradio.com, no te lo puedes perder. Acércate al servidor. Pide informes, metalcorrosivo@gmail.com. Necesitamos esa agua. metalcorrosivo@gmail.com. Pide informes, ahí vas a poder encontrar muchas cosas, como el ofrecimiento para que crees tu spot publicitario, para que pues utilices el espacio que tenemos en nuestro servidor para ti, para que te anuncies, para que hagas lo que quieras de él. Si eres una marca, un artista, una banda, simplemente quieres anunciar algo, una idea, no olvides contactarnos, metalcorrosivobrradio.com. Bueno, pues yo soy Roy Camus, muchas gracias. Vámonos, como ya mencioné, vamos a escuchar a estos que se llaman Titan. El álbum es Vacuum y lo estás escuchando aquí en MK Ultra. Vamos a subirle. Exactamente, vamos a bajarle acá. Ya no hay fondo. Ya, bueno, muy bajito. Adiós.